Estoy solo entre tanta gente, todos solos e indiferentes. Quiero llorar, pero no puedo. Debo reír, pero no quiero. No todo es ganar, lo aprendí de tanto perder. De levantarme tuve que caer. Lesiones que me dio el ocaso al atardecer. Acompañado siempre por los mismos, yo, mi ser y yo mismo. Mi realidad, mi sueño, mi verdad, mi delirio. Pendiendo de un hilo somos yo, mi ser y yo mismo. Jugando una partida frente a incredulidad, dejándome la piel, vida y humildad. Cruzando las montañas, aires, mar y frontera. Putas lo saben, ya conocen mi bandera. No es guerra, aunque riegue sangre en la arena. No es tierra, estamos en la misma esfera. Círculo por círculos, algunos ridículos. Son como uno más, uno cualquiera. Unos me dan la mano y replican pa' las que sea. Otros solo conocen la palabra fuera. Tornan en pesadilla lo que un sueño era. Ya pasado mucho para controlar la fiera. Ya sé del pasado, el mañana no espera. Necesité dinero y llamé a mi billetera. Me dijo no tengo plata, hoy estoy vacía. Lo peor es que no tanto como mi alcancía. Compro sueños en sueños de los que nunca soy dueño. Es como mienten los grandes a los más pequeños. Escapó con un leño a lo mío con empeño. Subo la moral y se frunce más el ceño. Llámame como quieras, Jeff Rockwell Colón. En la gallera hay un gallo y tremendo espolón. Inteligencia diversa en cualquier situación. Yo estoy solo. Estoy solo entre tanta gente, todos solos e indiferentes. Quiero llorar, pero no puedo. Debo reír, pero no quiero. Todo es ganar, lo aprendí de tanto perder. De levantarme tuve que caer. Lesiones que me dio el ocaso al atardecer. Doy gracias al sendero que he dejado atrás. Hoy sé que hacerlo diferente sería incapaz. Como dar la espalda a mi lucha y jamás mirarme a un espejo sin poner un antifaz. No es mi estilo, amigo, al margen del destino. Mi objetivo ha sido superarme a mí, no a los demás. De muchos he aprendido, pero nunca ver rapaz. No envidio a nadie, yo paso la media mientras que otros dan al ras. Paz, that nigga with the wise guys. Seguro que caerá. Suena a tu alrededor y el mío. De aquellos me despido. Dicen que no puedes porque no han podido. Fuck that. Tanta fe en Dios y en sí mismos tan poca. Gente loca, they locked up. Hit 'em up like a knockout. Te dan negatividad y dicen ser tus brothers. Perdieron el respeto, ya se fue mi confianza. Pese a hipocresías, mi amistad rompió balanzas. Desearon mi caída, pero mi vida avanza. Quieren ir más rápido y en esto no me alcanzan. Imagina mi labor en el laboratorio. No mires sobre el hombro aunque tu puesto sea el podio. Mucho menos pa' mi lado, te dejo averiado. Jeff Rogers, los Buffets son el próximo episodio. Pretende monopolio con el cabecilla. Intentan de tantos modos sin haber hecho cosquillas. Lo siguen intentando y aún así no lo pillan. Es como intentar alumbrar algo que ya brilla. Estoy solo entre tanta gente, todos solos e indiferentes. Quiero llorar pero no puedo. Debo reír pero no, quiero. No quiero. Todo es ganar, lo aprendí de tanto perder. Antes de levantarme tuve que caer. Lesiones que me dio el ocaso al atardecer.